Hola, buenas noches. Estamos ya en el periscopeo astillado de este lunes 19 de septiembre de 2016. Buenas noches a todos. Estamos en esta transmisión de inicio de semana, luego de algunos días en el que por razones personales y de circunstancias no pudimos estar transmitiendo como siempre todos los días. Mucha información acumulada, muchos asuntos para comentar, pero mucho de esto lo vamos a desahogar en esta noche de lunes, en la que hay mucha información, muchos asuntos. Desde luego, el asunto del día, que es el de la conmemoración, el del recuerdo de lo sucedido años atrás con aquel sismo en la Ciudad de México, que significó una demostración del pasmo, de la parálisis en la que quedan los funcionarios públicos, en este caso aquel presidente Miguel de la Madrid Hurtado, un hombre distante del pueblo, seco, gris, tecnócrata, que no supo avanzar conforme a lo que el pueblo necesitaba en aquella ocasión del terremoto, en la que se manifestaron los fuertes lazos de solidaridad social en nuestro México, siempre dispuesto a ayudar y a participar, pero también siempre con el abandono de quienes gobiernan o dicen gobernar este país. Buenas noches a todos quienes envían saludos desde diversas partes del país, comentarios y señalamientos de entrada muy interesantes. Ofrezco disculpas a quienes esperaban que hubiera transmisión hoy en Facebook en vivo, pero ya fuera porque el otro aparato de teléfono móvil no funcionó bien o por razones técnicas, pero no pudo entrar nada de esto. En pantalla estamos viendo algo que me parece interesante comentar en esta noche. ¿Entregarán premio al estadista, a Peña, en Nueva York? Pues sí, ni más ni menos que en estos momentos en los que estamos hablando, se realiza en la Gran Manzana, en la ciudad de Nueva York, una cena de gala con un costo de $1,000 por persona y en la cual se hará entrega del premio al estadista que otorga la Asociación de Política Exterior en Nueva York a personajes que considera que han impulsado políticas públicas responsables. Así lo dice, por favor, nadie se tire al suelo de risa o de dolor frente a estos señalamientos, pero oficialmente es Enrique Peña Nieto el estadista de este año, conforme a esta organización en Estados Unidos, en una cena a la cual asistirá el gobernador de Nueva York, Mark Cuomo, y otros personajes. De todo esto escribo en la columna Astillero de Mañana, en la cual señalo, entre otras cosas, la circunstancia no solo de la aberración de que se premie como estadista a Peña Nieto en Nueva York, sino además el hecho de que estos señalamientos se den justamente cuando el país se encuentra en circunstancias tan difíciles y tan deplorables. Después de un grito de independencia que sin duda es uno de los más aguados, más tristes, más desolados y más dolorosos en función de esa separación del interés de la gente respecto a esas ceremonias de los poderosos que nomás ya no funcionan y ya no pegan a pesar del enorme acarreo. La semana pasada hubo una manifestación en la que no hubo los grandes miles de personas que marcharon en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades como Guadalajara, pero desde luego personas que así participaron con libertad y con plena conciencia en la protesta y la demanda renuncia ya, pidiendo la salida de Peña Nieto de lo que ocupa oficialmente, que es el cargo en el Poder Ejecutivo Federal. Tengo en pantalla otra de las noticias interesantes de este día. Cierra el dólar a 20 pesos por presión de la Reserva Federal Estadounidense y en cuestión de lo que se espera en política económica desde Estados Unidos. Pues estaba ya cantado el hecho de que el peso alcanzaría el dólar, que un billete de 20 pesos mexicano sería el equivalente a un billete de un dólar, lo cual simplemente demuestra no solo el impacto de la economía internacional, de esta correlación que se da entre lo que sucede en otros países y en el nuestro y en todo lo que es la globalización, sino además la falta de políticas económicas adecuadas, de defensas estructurales, de protección, de ahorro, de honestidad en el manejo de las economías mexicanas. Y en ese sentido, la corrupción, el saqueo del dinero público agrava las circunstancias internacionales. Son algunas de las informaciones que tenemos en este día. El episcopado, dice Milenio, exige esclarecer asesinato de dos sacerdotes. Resulta que hoy en Poza Rica, en la colonia Petromex, en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, fueron secuestradas tres personas, uno de ellos un chofer de uno de los sacerdotes, quien fue luego abandonado vivo, pero dos sacerdotes de esa iglesia en Poza Rica fueron asesinados. Desde luego, esto simplemente demuestra pues los graves problemas en los que se encuentra el país entero y Veracruz, donde sigue el terror, donde sigue lo horrible de este desgobierno macabro y funerario de Javier Duarte de Ochoa, quien, aunque no lo crean y aunque parezca lo contrario, aún le queda tiempo por estar al frente de esa administración veracruzana, porque será hasta el 1 de diciembre cuando Miguel Ángel Yunes Linares habrá de relevarlo. Un Miguel Ángel Yunes Linares que tampoco habrá que apostarle demasiado a cambios positivos a cargo de él, porque Miguel Ángel Yunes tiene lo suyo en materia de corrupción, de represión, de trampas, de engaños. Rodrigo Medina libra delitos de peculado y daño patrimonial en Nuevo León, porque resulta que los documentos que están presentando los abogados oficiales del área del Bronco, que ha quedado como un pony en lo que está sucediendo en Nuevo León, bueno, pues este hombre, su equipo de trabajo, están cometiendo error tras error como si fuera intencional, y eso simplemente lo que está haciendo es ayudar a que Rodrigo Medina salga adelante en sus problemas y cada vez esté más lejos lo que la gente esperaba del tal Bronco, que era encarcelar a Rodrigo Medina. Pues no, ha hecho los esfuerzos según él, según sus equipos, pero no se ha podido lograr nada hasta el momento. La jornada hoy cumple 32 años. Tengo el placer, tengo el gusto de decirles que hace 32 años yo era reportero de asuntos políticos de La Jornada, y el primer número, la portada de ese número inaugural, es la principal, es una nota mía. Una nota sobre comparecencias de senadores. Yo en aquel tiempo cubría el Senado y era el coordinador de información política de La Jornada. En la página 2 venía una columna, Clase Política, que yo escribía, que fue mi primera columna en La Jornada, que luego la fueron escribiendo diversas personas y posteriormente ya hice, muchos años después, lo que fue Astillero, pero yo fundé aquella columna, Clase Política, con una sección al final que se llamaba La Cosecha. De lo que va sucediendo, de lo que hay en nuestro país, en la política en general. Gracias por su atención. Como siempre, es un gusto platicar con ustedes. Los saludo a todos quienes aquí en los comentarios. Felicidades a La Jornada. Claro, La Jornada ha sido, con todos los vaivenes, las complicaciones y las circunstancias que en todos lados se dan, bueno, pues ha sido el punto de referencia para las luchas políticas, sociales y cívicas, sobre todo en momentos cruciales. La Jornada, que ha estado dirigida primero por Carlos Payán Belver y ahora por Carmen Lira Saade, y que es una comunidad en la que algunos tenemos el privilegio de tener ese balcón de exhibición o esa posibilidad que es la columna o el espacio en lugares privilegiados, pero que en términos generales es una comunidad periodística, administrativa, quienes participamos con un conjunto de caricaturistas, fotógrafos, reporteros, editores, administradores, repartidores, imprenta, todo un esfuerzo y todo un ejemplo lo que se ha logrado con la jornada, insisto, con todos los vaivenes, circunstancias, calamidades y problemas propias de un periódico que lucha por dar información crítica en un contexto tan difícil como es el mexicano. ¿Debieron darle al presidente el premio del más corrupto? Pues sí, deberían de dárselo, pero esos premios son muy raros. ¿Trabajaba con usted el tal Carlos Marín? No. Carlos Marín nunca ha estado en la jornada. Estuvo en proceso. Fue reportero estrella mucho tiempo de proceso. La jornada periodismo de claridad. Premio al más corrupto. Empecé a leer la jornada cuando estaba en secundaria. Pues muchas gracias por todo eso. El título correcto es Da pena como estadista en Nueva York. Solo en México, hasta que le dieron su chayote a Marín, fue y ha sido la jornada y sus columnistas y reporteros un viento de libertad. Me quedé ciega y sorda. Ah, no, se me fue la señal. Pues sí. Veo que muchas personas reportan que tienen problemas técnicos, que no escuchan, que no ven adecuadamente. La transmisión yo la checo aquí y está bien. Yo creo que con frecuencia son problemas de la recepción de cada cual. A veces hay que salir del programa y regresar a él. ¿Es una burla el premio como estadista a Peña Nieto? Pues sí. ¿Qué tal la disculpa de The Guardian y las amenazas para ti? Bueno, en el caso de The Guardian, lamento decir que instantáneamente, en cuanto yo leí ese reportaje, advertí en Twitter y en la propia columna Astillero que era un reportaje que estaba hecho sin la precisión y la concisión necesarias. Escribí que nos quedaba de ver The Guardian porque había una recurrencia a lo hipotético en ese reportaje. Dije que era insostenible en cualquier periódico, así fuera el más pequeño. Un periódico, no se diga, de estudiantes de periodismo, no se le puede enseñar a que hagan un reportaje de esa dimensión atribuyéndolo a un conflicto potencial y decir que había un empresario que era un potencial contratista del gobierno federal y que en eso se fundaba el supuesto conflicto de interés. Con frecuencia esos trabajos mal hechos sirven para que se burlen quienes están atentos a encontrar estos errores y a veces parecieran sembrados por enemigos del periodismo y de la lucha política y social para hacer que haya tropiezos y que haya este tipo de confusiones vergonzosas. Lo cierto es que ese reportaje de The Guardian no era el correcto, no tenía base. Efectivamente hay el hecho de que se pagó el predial a la señora Rivera Hurtado, pero eso no demuestra, aún todavía hoy, ningún conflicto de interés. Puede ser indicativo, puede suponer, puede hacer creer, puede hacernos que lo supongamos, pero eso no es lo periodístico. Veamos el trabajo de Carmen Aristegui con la Casa Blanca, impecable, intachable, irrefutable. Pudieron hacer todo lo que quisieran y decir, pero un trabajo que hasta hoy no encuentran un resquicio por el cual atacarlo. Pero todo esto de The Guardian, por desgracia, y llegó a ofrecer disculpas, a quitarlo completamente de su página de internet y en riesgo de enfrentar demandas por millones de dólares porque se considera que ese trabajo afectó a los señores Pierdan, que serán muy amigos de Peña Nieto, que habrán pagado el predial de Angélica Rivera, pero eso no los constituye periodísticamente para hacer esas acusaciones de tráfico, de conflicto de interés. En fin, son algunos de los datos que suceden en esta construcción difícil del periodismo y las referencias con el poder. Pero nada bueno se va a poder hacer, ni defender, ni sostener a partir de imprecisiones o de mentiras. Ese es un hecho. Comenta sobre tu nuevo libro. Bueno, pues hoy por la mañana de este 19 de septiembre envié ya la entrega del original de este libro, que espero que esté en noviembre, que lo va a editar la editorial Planeta. Van a ser unas 200 páginas. Y es un repaso de las causas del hartazgo social que hay debido a tantas irregularidades, anomalías, corruptelas y, no quiero usar palabras malsonantes, pero todo lo que han hecho estos gobernantes y la historia del engaño de creer que en 2018 el cambio electoral nos va a dar una mejoría si no se construye una verdadera organización social y si no hay compromisos distintos. ¿Qué editorial lo publicará? Lo va a publicar Editorial Planeta. Debe estar en noviembre y espero que se pueda presentar en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Si ya no hubiera lugar, porque todo esto se prepara con mucha anticipación, pues lo podemos presentar afuera de la FIL o en algún lugar cercano a la FIL. Lo importante es reunirnos y presentarlo y que esté ese libro, que bueno, es un trabajo de un reportero como soy yo, es un trabajo de un periodista con documentos, digo, con documentación de lo que ha sucedido y con análisis y opinión de quien les habla. Bueno, pues, sí, Julio, el libro, bueno, también en la Ciudad de México, sí, claro, habrá que presentarlo en varios lugares, ya lo coordinaré con la Editorial Planeta y ya veremos. Saludos desde este infierno llamado Tamaulipas. Sí, es doloroso todo lo que sucede en Taxco, presenta tu libro, sí, estoy puesto para presentarlo por ahí. Y un boleto para la cena del Foreign Polite costó $1,000, sí, claro, la cena para el premio a Peña Nieto costó $1,000, claro, los que van ahí. Pues bueno, ¿estuviste en la marcha, Julio? No, estuve atendiendo un asunto personal, familiar, en el cual tuve que estar a la misma hora en otro lugar. ¿Qué va a haber rifa del libro? Bueno, pues igual rifamos algunos libros, ¿por qué no? A ver si lo presentas en la Casa de Estudiantes de Guerrero, en el DD, supongo que en el DF. Dedícale el libro a Peña y regálale un ejemplar. Los periodistas también tienen vida privada. Pues sí, también tenemos vida privada y familiar. Buscaglia contra Morena, ¿cuál es el trasfondo? Pues no sé si es solo Buscaglia. Habemos varios que criticamos todo eso de la amnistía anticipada, que nos parece que es una concesión a lo que se ha denominado durante tanto tiempo las mafias del poder, y ahora López Obrador habla de amnistía anticipada. Eso debería llevarnos a reflexión profunda, sin actitudes panfletarias, sin pasiones, sin fanatismos, simplemente analizar las cosas con absoluta honestidad intelectual. ¿De veras se puede ofrecer amnistía anticipada a todos los que han causado este horror y este terror en nuestro México? Bueno, pues entonces que sigan de aquí al 2016, al cabo que tienen el regalo de la desmemoria judicial y política, el perdonar las culpas desde ahora. ¿Amnistía? Yo digo que no es ese el término adecuado, y aunque a Buscaglia y a otros nos digan que seamos vendidos, peñistas o lo que quieran, es un debate necesario. Si no se debate a fondo, si no se impide el caudillismo, si se permite que una persona siga haciendo lo que él cree solamente, de nada van a servir las elecciones. Se va a llegar al 2018 y aunque gane la opción de presunta izquierda, se va a vivir una época de actitudes personales, de caprichos, de grupismo faccioso, que va a tener resonancia escenográfica, mucho movimiento, muchas cosas, pero que no va a ir al fondo de las cosas. En fin, ¿qué opina de la agresión a Ferriz de Con en la marcha? Pues creo que es incorrecto, yo no veo, digo, finalmente la marcha era de todos aquellos que estén a favor de la renuncia de Peña Nieto, así era la convocatoria, y yo creo que todo lo que son esas actitudes no ayudan, pero en fin. La Merkel contó 1,500 en la marcha del 15, sí, y leí yo en La Jornada que los monitoreos de las autoridades de la Ciudad de México decían 5,000, hayan sido 1,500 o 5,000 o 10,000, fueron pocos en relación con el enojo, con el hartazgo que hay en el país, sobre todo después de la visita de Donald Trump, pero tienen la importancia de que son movimientos de conciencia, sin llamamientos partidistas, sin personalidades electorales que las estén convocando, y eso tiene desde luego su valor, y ese valor hay que apreciarlo, y hay que déjenme acomodar esto, déjenme ya. ¿Las amenazas en tu contra son una nueva moda o hay de qué preocuparse? Pues miren, es como uno, dos, tres. Por un lado, se desató una campaña de difamación en mi contra, acusándome de que yo me beneficio personalmente de los pagos de publicidad que se hacen a la Jornada San Luis, donde desde hace 19 años soy el director y el gerente. Un periódico modesto que ha sufrido el robo, el secuestro de sus ejemplares, que hemos tenido boicot de publicidad y rechazo de parte de varios gobiernos estatales, y que luchamos desde una trinchera modesta por ser muy responsables en cumplir con el periodismo como lo requiere la Jornada Nacional. No tengo nada de qué avergonzarme de lo que se hace en la Jornada San Luis, sino motivo de orgullo. Y entonces, claro que yo firmo todos los contratos, voy a firmar, en estos días voy a firmar otro, y todos los días firmo contratos de publicidad que son institucionales para pagar la nómina de la Jornada San Luis, el papel, la tinta, los insumos, los impuestos. Ese dinero no es para mí, no cobro ni un centavo de comisión, yo no cobro ni un centavo como director de la Jornada San Luis. Pero, pues claro que hay, fácilmente se me puede acusar de que ese dinero es para mí. Es como si a don Julio Scherer se le acusara de que los ingresos de publicidad de gobierno que hubo durante mucho tiempo para la revista Proceso fueran dinero personal para él, o como si el dinero que entra para la jornada fuera personalmente para quien firma el convenio. No es así, pero forma parte de un roedor infiltrado que trata de difamar. Esa es una historia. Luego la otra historia, señalamientos en internet, amenazas, mensajes por audio diciéndome, está usted muerto, está usted totalmente muerto, el patrón ya dio la orden, no le queda nada de vida, va usted a morir, por un lado. Y por otro, pues las clásicas imágenes de personajes con ametralladoras y con pistolas, todos curiosamente con la misma narrativa, el patrón ya dio la orden. Bueno. Y luego hubo otra etapa en la cual han estado falsificando mis cuentas, y a partir de mis cuentas con mi fotografía y con falsificación fotográfica se han hecho circular algunos mensajes en los que aparentemente yo manejo mensajes de pornografía o de pederastia, y a partir de eso los amenazantes dicen, ya sabemos que eres un pederasta, que eres un pervertido y por tanto te vamos a ejecutar. O sea, ya no por periodista, ya no por mis opiniones, ya no por lo que digo, sino porque soy una rata inmunda que merece ser exterminada de este mundo. Bueno, pues son las cosas que suceden, y es este México descompuesto y es este rollo en el cual vivimos. ¿Y seguirán buscando desacreditarte? Pues sí, seguirán buscando, y ahora que salga el libro, creo que va a estar un poquito más el enojo por ahí. Ese patrón que da la orden es un sí, no sé qué tanto dice ahí. Compre la palomita de autenticidad en Twitter, pues no la compro, no se compra, solo ellos la dan y no sé por qué a mí no me la han dado. Presenta tu libro en Morelos, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sí, claro, dicen que puede haber crisis económica como la del 84, pues sí, algo así va, porque verifique la cuenta de Twitter, pues ojalá y me la... Pues lo veo muy vivo, don. Sí, ayer un cuate puso, no verás la luz del día mañana. Entonces escribí rápido la columna Astillero, dije, cuando menos que me den chance de escribirla para mañana. Muchos de estos cuates son verdaderamente sicarios de cibercafé. A la hora que cierran los cibercafés, se van a su casa y ya, siguen su vida normal. Ya los días regresan y consiguen fotografías de ametralladoras, de pistolas, de malvados, todo, y las mandan. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Si AMLO no es opción, hay que buscar una mejor opción. Ya no se va a alcanzar. Es posible que López Obrador vaya a ser, si no la mejor opción, sí lo más rescatable y lo único que vaya a quedar. Pero debería de ser condicionado el apoyo. Los ciudadanos que apoyan una opción de izquierda deberían realmente de condicionar y de evitar que se vaya a crear un fenómeno de caudillismo caprichoso y faccioso. Ven a Pachuca a presentarlo en la Biblioteca Garibay. Pues muchas gracias, Peñabots rabiosos. Pues es de todo, son bots pagados con dinero público dirigidos por Alejandra Lagunes. Julio, ese patrón nos la pela, así dice. Huevones de escritorio, pues sí, hay mucho de eso. ¿No regresa a hablar? Pues creo que no, entiendo que él sigue en París. Dicen que puede haber crisis económica como la 94, si ya lo leí, ya dije que efectivamente hay esos riesgos. ¿Qué opinas de la posible caída del dólar, de la subida del grupo de los BRICS? No es la economía mi fuerte, no quisiera meterme demasiado en eso. Desde luego el problema en México es que la pandilla que gobierna no protege en lo económico al pueblo, sino a los grupos de élite. Vamos a tener como corralito como en Argentina, uy, uy, uy, ni diga usted. Julio, esos que te amenazan dan miedo. Pues son parte de... A todos, a Denise Dresser, a San Juana Martínez, a todos nos amenazan y nos ponen cosas de esas y peores a Álvaro Delgado. ¿A quién no? Bueno, ¿a quién recomiendas leer en economía? ¿A Jalife? Bueno, Jalife sabe de economía, sabe de geopolítica y tiene pues opiniones muy interesantes de todo esto. Desde Oaxaca te apoyamos, ya que hay un buen refugio para los locos que hay en los ciber. Pues quién sabe, porque en Oaxaca también hay cada gobernante criminal, como lo hubo con Ulises Ruiz, y ahora un abandono y una descomposición con Gabino Cue, y luego que entra Alejandro Murat, pues quién sabe. El grupo del poder no le gusta que lo exhiban, sí, por ahí va, yo quería ser periodista, pero eso de que amenacen es feo. Pues, ¿qué se le hace? Las fotos que ponen tan refeotes, bueno, pues yo no puedo opinar mucho de eso, pero sí, son feas las fotografías y todo eso. Presenta tu libro en Querétaro, por favor. A mí también me han amenazado, dice Alicia Mercado M, Hans 42412, apoyo absoluto, Julio. Así, ¿para cuándo tu libro? Espero que esté en noviembre. ¿Qué opinas de Miguel Márquez de Guanajuato? Pues que ya se va, no le veo mayor cosa, un gobierno gris, ahí sin mayores asuntos. ¿A poco el precio del petróleo no importa? Sí, claro que importa, es cierto, el acuerdo entre Calderón y Peña, pues los efectos pareciera que en efecto, como lo dije hace ya meses, pareciera haber un bipartidismo inducido en el cual el PRI y sus jefes, si no tienen salida por sí mismos, van a buscar la salida por la vía de Margarita Zavala y su edecán, Felipe Calderón. ¿Lo presentarás en la FIL de Guadalajara? Pues no lo sé. ¿Venta de tu libro en iBooks? Sí, va a estar también en edición digital. ¿Y lo de la FIL de Guadalajara? Pues depende de que lo impriman a tiempo y lo puedan distribuir, son procesos complicados, lo estoy entregando ya tardecito, ya estamos terminando septiembre, no es como un periódico o una revista, es todo un problema de un libro. Ya reporté una cuenta de Twitter ayer de los que te amenazaron, pues sí, hay que, en Amazon sí entiendo que también va a estar. ¿Qué opinas de Alfaro en Guadalajara? Pues veo que se le está complicando mucho por las historias de este hombre que decían que era el cerebro financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo han atacado, lo han golpeteado mucho por ese lado, no sé qué tan cierto sea eso. ¿Tu libro estará en versión electrónica? Sí, va a estar en versión electrónica y en impreso también. ¿Saldrá México de esta crisis? Pues yo pienso que sí, tenemos demasiada riqueza, tenemos demasiada fuerza, es cuestión de administrarla y de manejarla adecuadamente. Julio, ¿cómo te podemos ayudar? Pues no hay mucho, bloquear las cuentas de los que amenazan, pero abren otras. Hay toda una red que ya me ha sido mostrada, una red de toda esta gente, y cómo atacan a los que son los nodos de concentración de información crítica y de distribución. Atacan justamente a quienes funcionan en ese sentido, que es un poco el papel que a mí se me ha ido dando en estas redes sociales. Es como en el fútbol, los que reciben el juego y lo reparten, a esos son a los que más nos están golpeando. Bien, pues les agradezco mucho su atención. Como siempre, aquí estaremos de lunes a viernes, en estos días en los que hay mucha información muy interesante. Los invito a que sigamos en contacto y que sigamos atentos a lo que sucede. Son días, semanas, meses complicados los que nos esperan. Sigamos adelante, atentos y participemos. Gracias, saludos y nos seguiremos aquí viendo y escuchando en estas videocharlas astilladas. Hasta luego y buenas noches.